Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, aquellos que recién están sintonizando la radio. Estamos transmitiendo desde la provincia de Jujuy para el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas. Somos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Pueblo de la 90.1 de la provincia de Jujuy y retransmitiéndose por todas las provincias de las radios de la RNMA. En esta oportunidad nos encontramos con la siguiente entrevista y en este, bueno, quien va a presentarnos Valeria, que está ahora en línea telefónica. Vale, ¿te encontrás? Sí, así es. Bueno, seguimos en el segundo bloque y ahora vamos a hacer una entrevista con Enrique Caucota. Hola Enrique, ¿estás ahí? Hola, sí, así. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a informar un poco esta semana, una repercusión, una nota que sucedió en Córdoba. Enrique es enfermero y, bueno, tuvo una agresión mediante una persona. Queríamos que nos comentes, Enrique, qué sucedió, cuál fue el hecho que viviste. Ah, bueno, mira, yo te comento, yo trabajo en la Clínica del Sol. Mi horario de entrar es las 2 de la tarde y salgo a las 10 de la noche. Y saliendo a las 10 de la noche el día domingo a mi domicilio, antes de llegar a mi domicilio me estaba esperando mi vecino, que se llama Roberto Carlos Laves. Él me vio venir, me esperó, y cuando no había nada de gente, él venía con su barbijo puesto y se me vino corriendo y se sacó el barbijo en media calle, no respetando la cuarentena, no respetando el barbijo puesto, se lo sacó y vino a increparme diciéndome con malas palabras. Me dijo, ¿qué hago yo siguiendo viviendo ahí en la pensión? ¿Por qué no me voy? Porque lo voy a contagiar a él y a todos los que viven en la pensión de coronavirus. Y yo le dije a él, ¿quién es? Para decirme que yo me vaya, él no es el dueño. Así que cuando le dije eso, me propinó un golpe de puño en el rostro, en el pómulo derecho, inflamándome y me tiró al suelo. Y en el suelo me agarraron y empezó a pegar en la cabeza. Yo traté de agarrarle el pie, hacerlo caer algo, pero él hizo para atrás. Así que yo, cuando hizo para atrás, yo me levanté rápido y salí corriendo hasta la avenida Colón y Alvear. Justo en la esquina estaban dos chicas policías que yo me la había cruzado anteriormente cuando bajaba a mi domicilio. Y bueno, les comenté lo que me había pasado, pero bueno, las chicas estas llamaron a dos compañeros más que hacían la ronda en pleno centro, así que vinieron ellos, les expliqué mi situación y lo que me había pasado, pero... Bueno, y ahí me acompañaron a mi domicilio, en la pensión donde vivo con este señor, y este señor, para cómo vive en la entrada de la pensión. Yo tengo miedo, ¿viste? Así que subí a dejar mis cosas, de que traía una mochila de mi trabajo, y bueno, salí con mi DNI, mi documento, y dirigirme con ellos en un móvil policial a la Regional 1, que está cerca de la terminal de Córdoba, y bueno, hice la respectiva denuncia, pero hasta hoy en día la policía no hizo nada, nada, nada. ¿Y cómo actuó la policía en ese momento que hizo la denuncia? ¿Los llevó preso? ¿Qué sucedió? No le hicieron nada, hice la denuncia, me llamaron el jefe mayor de la policía de Córdoba, Gonzalo Cumplida, el señor este me daba su apoyo, todo, pero realmente no hizo nada, nada, nada, nada. ¿Lograste volver a... te lo cruzaste a él en sí, pensión? Sí, ahora, sí, en la pensión me lo volví a cruzar, pero ya con miedo. Yo ahora me fui a la pieza de un familiar que está a la vuelta, así que yo no estoy yendo yo a mi ciudad a dormir, nada. Así que claro. Este señor está tranquilo viviendo ahí, sale a comprar, sale, hace lo que quiere, hace una vida normal como si nada hubiese pasado. Claro, totalmente repudiamos el hecho que cometió tu vecino, porque la verdad que vos están, los enfermeros son los que más están trabajando y que haya sucedido eso, y que no tenga respuesta de nada, totalmente. Sí, no, así que me puse un abogado yo, para que se agilice los papeles, los trámites, por lo menos para que le pinten los dedos, lo lleven preso a este señor, pues realmente es una persona violenta. Claro, si viste la ayuda, estás asesorado por un abogado para que para ver qué acciones pueden tomar, porque bueno, está la denuncia, pero si no tenés nada más, ya estás a la deriva. Sí, estoy solo directamente, o sea, están esperando que me maten, porque este señor me dijo que me iba a golpear y me iba a matar. Ya cumplió una de sus palabras, que fue golpearme, me golpeó, y ahora falta que su segunda palabra, que era matarme. No sé la policía que espera para actuar, ¿me entendés? No sé, estamos... O sea, la gente nos aplaude a las 9 de la noche, pero cuando un trabajador de la salud sale, te esperan y te pegan. Claro, no, totalmente, repudiamos totalmente el hecho que sucedió, y bueno, por suerte la noticia se visibilizó. Recordemos a los que nos están escuchando, Enrique es un genio, está trabajando en Córdoba, y bueno, tuvo que vivir este episodio que totalmente... se pudo hablar porque son trabajadores que en este todo este tiempo están trabajando sin parar y lo mínimo que merecen es nuestro respeto y no agresiones como la que viviste. Y sí, somos los primeros en poner el pecho, como decimos con mis compañeros, somos soldados de blanco para salvar vida, para estar en la primera trinchera, como decimos, así que bueno, estamos ahí en la lucha, pero bueno, y hay gente que realmente... no sé de dónde han salido estas personas que realmente nos tienen que pegar, insultarnos. La verdad que no sé, y la justicia no hace nada, es muy lenta. No sé, acá es muy lenta la justicia. ¿Y qué te dijo tu abogado? ¿Qué medidas podrían tomar? No, voy a tomar las medidas correspondientes por las agresiones que me hizo, las amenazas de muerte y bueno, y agilizar los papeles y las denuncias que yo le hice, porque realmente ya han pasado 4 días y no se hicieron nada. Nada, el tipo anda tranquilo, Pancho, como en su casa, entra y sale, hace las compras y se ríe, es el único que sabe hacer. Y yo no puedo entrar en mi domicilio. La policía, cuando hice la denuncia, me dijo, ¿y vos tenés dónde irte a vivir? Me dice, como que si yo fuese el agresor. ¿Entendés? Claro, no. Que siguen sucediendo estas cosas, uno piensa que no, y vos vas a la policía donde te tienen que amparar y no recibís una ayuda, no recibís, en realidad vos. Sí, y no tengo ningún custodio, no me pusieron un policía en la puerta para por cualquier cosa, pero nada, yo estoy a la deriva, estoy abandonado directamente, pero sí, todos brindan tu apoyo, pero realmente no hacen nada. Hola Enrique, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿tenés conocimiento de situaciones parecidas o a tu caso con otro personal de la salud, o...? No, yo he visto en las noticias lo que pasa en Buenos Aires, cómo le tratan a los enfermeros, farmacéuticos, médicos, y lo que pasó con esta médica de La Rioja, que le quemaron el auto. Pero mirá, si está pasando esto, ¿qué vamos a esperar cuando esta pandemia se venga con todo? La gente se va a volver loca, va a empezar a pegar a toda la gente de la salud, porque... Quizá uno hace lo... La gente de salud hace lo posible por salir. Y la gente acá se maltrata, te insulta, te quieren golpear, te quieren matar. Están loca la gente. Y uno hace lo posible, mira, da todo por sí. El enfermero, el médico, todo, vamos. Así que nada, es mucha impotencia que tengo. Es entendible y sabemos, y damos también el reconocimiento a todos el personal de salud que está afectado con el tema de la prevención y el abordaje del coronavirus. Así que bueno, creo que es un llamado a la reflexión también, ¿no?, a la sociedad para hacerles este reconocimiento. Sí, ojalá que la sociedad entienda. Bueno, he tenido apoyo de mis compañeros, otros compañeros que están dispersados en otras clínicas, hospitales, y bueno, yo lo que quiero es que este señor, por lo que me hizo, pague todo lo que me hizo. Realmente yo a él no le hice nada, ¿entendés? Él vino porque yo trabajo porque soy una persona de salud, soy un enfermero, él piensa que yo lo voy a contagiar, todo de la pensión. Yo le dije, mirá, vos estás muy equivocado, le dije. Claro, sí, Enrique, bueno, la verdad que repudiamos todo ese hecho y te queremos dar un abrazo de acá muy grande y te agradecerte por todo lo que estás haciendo allá en Córdoba. Y bueno, acá no sé si querés decir unas últimas palabras para ya cerrar. Sí, mira, yo quería decirle a mi familia, pues, que se queden tranquilos, que estoy bien. Y bueno, ellos se enteraron ayer, me llamaron mis hermanos, mis hermanas. ¿En qué barrio vivís acá en Jujuy? En Barrio Chingo. Ah, mira. En Barrio Chingo, así que bueno, yo les mando un saludo a toda mi familia, que no se preocupen, que estoy bien. Bueno, porque ellos se preocuparon también, vi que se viralizó muy rápido esto, claro. Así que bueno. Hasta llegó a España, un enfermero de España me llamó dándome mi apoyo, su apoyo, me dijeron que esto no lo deje, que siga adelante. Así que bueno, yo lamentablemente a este señor yo quiero verlo preso por lo que me hizo. Yo vivo con mucho miedo, te digo la verdad, mucho miedo. Y no debería ser así, así que esperemos que, bueno, ya con asesoramiento del abogado que tenés, que logre llegar a algo y que el tipo ese, bueno, no siga, o por lo menos que no te haga pasar eso a vos, que estés así, vos, privándote de salir y no él, que es el agresor. Así que bueno, Enrique, muchísimas gracias por haber aceptado nuestro llamado, y bueno, ojalá vamos a seguir en contacto, puedas tener alguna solución y alguien te pueda dar una certeza precisa de lo que sucede con el tipo de ciudadana, con el tipo de... Así que bueno, muchas gracias, Enrique. Y, no, muchísimas bueno, gracias a ustedes, y bueno, cualquier cosa, bueno, me avisan y muchísimas estoy a disposición. No, muchísimas gracias a todos los de personal de salud que hace tanto por que realmente no en esta cuarentena son los que más trabajan y tenemos que valorarlos. No, somos los primeros en poner el pecho, mira, sí, el banco, que... y nosotros también estamos en riesgo, entender nuestras familias, todo, pero bueno, es un trabajo, yo hice un juramento de enfermería, así que yo eso no lo voy a dejar, me gusta lo que hago, así que bueno. Ojalá que nunca le pase a ningún colega de todo el mundo, que no le pase nada, que no lo agredan, porque realmente somos los primeros en poner el pecho, ¿entendés? Así y es. Bueno, hoy me pasó a mí, y bueno, mira, vi unas noticias de todos lados, cómo tratan a un enfermero, a la gente de salud, y mira, yo no creí que me iba a pasar esto a mí. No. Así que bueno, Enrique, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Enrique que nos comentaba el hecho de agresión que vivió él. Él es enfermero y trabaja en la provincia de Córdoba. Y bueno, como escuchábamos, no sé qué opinan compañeros, pero es totalmente una vergüenza de que la policía se va a hacer la denuncia y no hace nada. Ni siquiera lo recibieron al agresor y la incomodidad que nos contaba él de que él tiene que estar privándose. Entonces, la verdad que no... No, y mucho no más triste también la sociedad en sí. Está, yo entiendo, la cuarentena nos afecta, el aislamiento nos repercute algo en nuestra psiquis, pero que se habilite la violencia de esta forma, con esta situación tan grave que sufrió Enrique, me parece que es como que hay que, bueno, empezar a decirle a la gente que estas formas de contrato y la violencia no están... bajo ningún punto justificadas por absolutamente nada. Entonces es necesario que también empecemos a ver esta situación y a visibilizar a Enrique. Le tocó hoy, pero el día de mañana, si esto sigue así y seguimos naturalizando la violencia, puede ser cualquier persona que trabaje en cualquier lugar de o espacio de salud que bueno, que están al frente de un servicio público y que necesitan estar contenidos también, ¿no? O sea, eso... Sí. Bueno, ¿qué es que tenías para decir? No, decía que es importante recordar también que en este momento en la provincia de Córdoba también hay, en lo que es la terminal de ómnibus, trabajadores jujeños que están ahí, estudiantes jujeños que están también tratando de volver acá a la provincia de Jujuy, y donde hasta el día de hoy desde el gobierno de Jujuy, de Gerardo Morales, todavía no le quiere la recibirlos, ¿no? Todavía ellos siguen en la terminal de ómnibus y bueno, esperando esto a que se haga algo también, ¿no? Porque si no, se fueron allá con la intención del trabajo y de estudiar, y bueno, con todo esto lo que está pasando hoy en todo el país, se les complica todo, ¿no? Pero podemos ir a escuchar un poquitito de música en estos momentos para dispersarnos un poco y así volvemos con el programa de Enredando las Mañanas. Sí, así es. Vamos a ir a la pausa, siendo las 11:13, Nos vamos con un tema de Juan Manuel Fernández Maciú, que es muy conocido en el ambiente urbano como aquí es el Irión. Es un músico independiente, el tema es La Carta Abierta, así que vamos con ese temita y volvemos con más información en Enredando las Mañanas. No quiero ser un preso del sistema, mi problema, la cadena sea la pena, mi alma un penal donde discuto mi moral. Yo soy contestatario, un negro obrero más que reflexiona en el barrio, sabiduría no obtenida del secundario. Yo vivo el presente, eso me enseñó el pasado. No quiero estar atado a lo nuevo, si el cerebro es el mismo desde el medio evo. Reservo el derecho de admisión a mi corazón, reservo el derecho de poner el pecho y hacerme cargo del gusto amargo de esta sociedad bañada en suciedad, donde a diario te castiga sin piedad. Nunca importó la edad, no. Un embarazo suprimido, bebé que nace pasa al olvido. Si con suerte llegó a viejo, si con suerte llegó a viejo. La pregunta que adeudo es agradecer por años de obedecer. Irónico, ¿eh? El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Che, vos sabés mi nombre, no mi historia. Escuchaste lo que hice, pero no lo que pasé. Dejá de juzgarme, dejá de juzgar. ¿Sabés? Yo soy XXL Irione, al infinito y más allá. Date manso, papi. Las palabras elegantes no son sinceras, y las palabras sinceras no son elegantes. Por eso sigo en la sombra. Sentimiento de barrio. We'll be right back. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Foto, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a Enredando las Mañanas. Estamos, aquellos que recién sintonizaron, un saludo enorme para todos los compañeros y compañeras de la RNMA y todos los oyentes del Enredando las Mañanas. Estamos en este momento de la provincia de Jujuy retransmitiendo el Enredando las Mañanas, transmitiendo el Enredando las Mañanas y retransmitiendo en la diferente radio de la RNMA. Pero también tengo en conexión vía telefónica a nuestros compañeros, compañeras y compañeres del espacio de Radio Pueblo. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Tuve una mañana muy agitada, la verdad. Sí, aquí estamos, seguimos en el tercer bloque ya de Enredando las Mañanas, acompañándote. Te sumes a nosotros, escucharnos a través de la rnma.gov.ar otra vez, o a través de Colectivo Radio Pueblo. También queríamos recordarte que las noticias, que las entrevistas que hacemos, después hacemos una bajada y las subimos a nuestro portal de Facebook, así que también si te quieres sumar y acompañarnos, bienvenido sea. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos un pantallazo general de lo que está pasando en la actualidad en el país y de la provincia? Hablamos un poco, compañeros. Sí. Vamos a hablar de, bueno, como primer tema vamos a hablar de ANSES. Vamos a contar en qué día se está pagando el día de hoy. Recordemos que se hizo el ingreso familiar de emergencia con un bono de 10.000 pesos para personas trabajadores informales, desempleados que necesitaban atravesar esta crisis. Y hoy viernes 24 de abril se está ingresando el pago a gente que ha hecho su acreditación a través de CBU. Hubo una primera instancia que había gente que tenía tarjeta o tenía cuenta y ingresaba los datos y se ha organizado por terminación de DNI, que comenzó esta semana el pago. Y la semana que viene, ya para comienzos de mayo, comienza para toda la gente que no tiene DNI, no tiene tarjeta o no tiene cuenta bancaria, que lo puede tramitar. Dieron diferentes modos de pago para poder recibir el bono, que podían hacer a través del Banco Nación, del Banco Provincia, bueno, más para Buenos Aires, para el correo argentino y para, y no creo que esos tres nada más, pero eso es a partir de la semana que viene. Hoy se está pagando los documentos terminados en 3, continuaron la semana que viene, el lunes 27, con finalizados en 4, martes 28, con finalizados en 5, miércoles 29 en 6, jueves 30 en 7, el lunes 4 en 8, el martes 5 en 9. También recordemos que el pasado martes ANSES sacó una nueva oportunidad para todos aquellos que no pudieron ingresar, que fueron rechazados a la página por falta de datos. Hay que remarcar mucho de eso, de la gente, ha habido mucha gente que no ha sabido manejarse con el sistema, porque, bueno, te mandaba allí, tenías que hacerte en ANSES, tenías que diseñarte tu clave personal de ANSES, y como sabemos hay mucha gente que no dispone de internet o de manejar los sistemas tecnológicos que tenemos hoy. Entonces, por eso, ya debido al reclamo que hicieron la gente, se volvió a habilitar una fecha para revalorar esos pasos. para poder acceder al beneficio. Así que le pedimos paciencia y que todos se informen a través de la página de ANSES, que siempre está diciendo cómo sigue el cronograma, pero también en los comentarios. Escuchaba mucha gente que no sabía cuándo cobraba, no sabía cómo hacer, pues, la saturación del sistema. Entonces traten de, yo por lo menos lo que siempre hago cuando me encuentro con ese comentario, siempre hay un solidario que se está ayudando para eso. Pero bueno, queríamos hablar sobre eso, informarte sobre las fechas que se vienen próximamente para el pago. Y para tener cuidado también en cuenta que los bonos estos que se están pagando ahora, comentarle también a la gente que nos está escuchando, se lo venía trabajando ya hacía un tiempo en los diferentes espacios también, donde se estaba por bajar estos bonos. Bueno, después hubo algunas malas intenciones, podríamos decirlo, desde el gobierno, que hizo que esto se transforme en un medio caos, más o menos. Hace una semana acá tuvimos, en todo el país tuvimos este caos de todos los lugares para ir a cobrar. También para tener en cuenta que mucha gente no lo sabe utilizar el tema de internet también, y a la hora de cargar también tuvieron muchísimos problemas. Y bueno, hoy se está tratando de arreglar estas cosas, pero bueno, hay que ver cómo lo hacemos para poder cobrar, porque sabemos que estamos en un momento muy complicado, en un momento donde en todo el país se está viviendo muy, muy difícil esto, la forma de vivir, digo, muy difícil. Y bueno, hay que ver cómo subsistimos con este bono, pero bueno, es importante que la gente sepa que ya esto se está trabajando, se lo está haciendo y puede ir al banco. Sí, sí, remarcar. Sí, no, iba a decir que en ese sentido, con lo que decía recién el compañero, la demora, ¿no? También ya demasiado tiempo está pasando y la verdad que la necesidad, el hambre, no entienden de días y están constantemente apurando la situación de todas las personas. Me parece que el gobierno tiene que empezar a rever este tipo de situaciones que está teniendo con justamente demorar los pagos a los beneficiarios de la IFE y de muchos otros programas que por ahí también, los sectores más azotados por este sistema vienen justamente padeciéndola y teniendo que estar haciendo malabares con su economía familiar para poder afrontar la crisis. Y recordemos también que la pandemia vino a afectar a muchos trabajadores informales, vendedores ambulantes que buscan el sustento del día a día y bueno, una situación que justamente el aislamiento social preventivo y obligatorio ha hecho que toda la sociedad y sobre todo los sectores más carenciados y necesitados se tengan que ajustar y tengan muchísima necesidad. Y el tiempo que está pasando desde la fecha del anuncio de este ingreso familiar de emergencia hasta la fecha para poder cobrar, la verdad que es muchísimo el tiempo que ha pasado. Y bueno, creo que el gobierno, si esta pandemia sigue evolucionando de manera negativa, creo que el gobierno va a tener que pensar nuevas formas para no ser tan burocrático con respecto a los pagos y generar, ¿no?, alternativas también para poder llegar y resolver rápido la cuestión. Así es, y también entender de que es visible y se ha visto en todos los bancos la multitud de gente que no pudo esperar más y que, bueno, son largas las filas y son grandes las necesidades de muchas familias. También ha sumado esto, la crisis ha llegado también en la necesidad de que muchos gobiernos pretenden recortar a los trabajadores y trabajadoras de la educación pública o del trabajo público, que prefieren recortar los salarios y seguir oprimiendo a todos los trabajadores con la necesidad de la economía en cada familia. Bueno, para todo esto creo que vamos a seguir comunicándonos con más entrevistas durante esta mañana.